Estamos con Matías de Zapatea Lechuza, él es el guitarrista de esta banda que se está presentando el viernes por sus 11 años. Van a hacer una fiesta en este caso. ¿En dónde se van a estar presentando este viernes, Matías? Hola Gastón y a toda la audiencia, vamos a estar en Animal Rock, ahí en Mendoza, entre Lagos y Callao. Buenísimo. ¿Tienen alguna banda telonera? Se había nombrado a una banda que es La Casita Rodante. ¿De dónde vienen ellos? La Casita Rodante es una banda amiga que viene desde Quilmes. Nosotros tenemos una relación con la cuestión social y con la música que viene más o menos desde toda nuestra vida. Entonces, siempre es como un común debate decir, bueno, ¿cuál es nuestro lenguaje, digamos? Si nuestro lenguaje es el artístico o si nuestro lenguaje es el político. Espero no, que no se complique la explicación, pero nosotros tenemos las canciones como forma de expresión ante todo lo que pasa. Y bueno, estamos viviendo, digamos, como cualquier persona, con preocupación, un montón de situaciones, y nuestra forma de expresión es el arte y las canciones, y tratamos de vivirlo de esa manera. Nada, con mucha preocupación, desde el lado personal, con muchísima preocupación. Sobre todo porque uno ya ha vivido cosas y ya sabe cómo terminan algunas cosas. Te quiero preguntar por otra cosa, un dato más de color. El nombre de la banda es un tanto particular. ¿Cómo se origina? El nombre de la banda es un dicho popular por estos lados. Nosotros somos del sur de Santa Fe y teníamos, en ese momento que empezamos con la banda, amigos entrerrianos y correntinos que decían un dicho que tenía que ver con eso, con zapatear lechuza. Y bueno, de ahí viene, era algo que nos hacía divertir y que nos hacía reír y que repetíamos mucho en esa época. Y cuando hubo que poner el nombre, decidimos poner eso porque nos divertía. Ah, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias Matías por la comunicación y estaremos viendo si nos acercamos este viernes ahí a Animal Rock para escucharlos en vivo, Perfecto, festejar sus perfecto. 11 Están años. invitados ustedes y toda la audiencia.